Antiguamente, Inglaterra se llamaba Britania. Había estado gobernada por los romanos, pero cuando estos se fueron, quedó dividida en muchos imperios que peleaban entre sí. No se unió. Cuenta la leyenda que... Eso, padrino Alan, eres muy joven aún, pero pronto sabrás muchas cosas.